Martes y es horario del delivery. ¿Qué pedimos para hoy? Y un mazo a la carta, ¿habrá? ¿Estará por ahí? ¡Aló! ¡Ey, buenas! ¡Aló, aló! Súbame un poquito el retorno, se escucha como lejos de ahí. Dale, ahí ya... Ah, está, perfecto. Muy bien. Facultad. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad bueno, que muy muy tranquilo. Exultante, te noto exultante, Mati. Usted tiene algo que se da cuenta enseguida como estoy en las dos primeras palabras. Sí, eso claro, son años, bueno, ¿no? Es la energía, rápidamente. Sabés que acá estamos viendo, viste que nosotros siempre hablamos del espacio, de todas las nuevas tecnologías. Viste que salió. Eso del cuelgue, viste, la cultura del cuelgue, están en el espacio, muy todo bien, el tiempo. Escuchá, ¿vos no ves Los Simpsons ya o a veces te enganchás a ver Los Simpsons? No, me engancho a ver qué. Los Simpson. No, bueno, mi hijo lo ve bastante. Yo de vez en cuando lo veo. No estoy muy concentrado, pero lo ve, sí. No, bueno, porque salió un personaje que nosotros nombramos bastante acá. ¿Me escuchás bien? Porque hay como una interferencia. Sí, hay como unos cortes ahí. No sé si tiene que ver con la estación de servicio que estoy pasando o qué, pero bueno. Así, ahí está. No, ahí nada. Te contaba que Elon Musk, que es un personaje que es socio de director de cine muy famoso, de sí. James Cameron, están haciendo las nuevas cápsulas para viajar al espacio, ¿viste? Sí. Y el tipo está inventando un cohete nuevo que despega y estaciona en una base que está en el océano, ¿se entiende? Ah, sí. Viste que los cohetes normalmente salen, se van desarmando y quedan ahí flotando en el espacio. Exacto. Bueno, el tipo lo que está haciendo es una tecnología que el cohete sale y después vuelve y se estaciona. La primer prueba estacionó mal, ahí el parking lot, y se hizo pelota el coso. Y ahora, 2 meses después, un tipo encontró el cohete en las Bahamas y le mandó un Twitter al dueño de la empresa y le dice, che, Elon, acá encontramos el cohete. ¡Loco! Un cohete, imagínate, un cohete que va al espacio. ¿Dónde estaba? Y había quedado ahí, cayó en el océano, pero las mareas lo han traído hacia una isla de las Bahamas y Kevin Eisenhower, que es su nombre de Twitter, le mandó un Twitter a Elon Musk para decirle, che, acá está el aparato que se te cayó el otro día. Ah, pero qué disparate. Imagínate, los tipos estaban en una isla desierta, no sé, fuera de las Bahamas, una cosa más desierta, y aparece una parte y dice, ya están, nos invaden, nos echan a la ¡claro! ¡Por Dios! O sea, quiero volver a la ciudad, dice el tipo, quiero volver a Villa. Claro, claro. ¿Cómo anda la calle? Bien, mirá, está como una especie de garraspera, porque hay una humedad rara, con un viento gris. No se puede decir que es horrible el día, porque no lo es, pero es esos días que uno dice, ganas de tomar una sopita de cabello de ángel o una sopita de arroz y ver una película, digamos, ¿no? Desenchufarse de toda la cuestión alrededor, ir en una nave de esta, como estás diciendo, y dar una vuelta por el espacio. No es horrible ni nada por el estilo, sino porque son esos días que uno dice, bueno, la agenda la marco yo. ¿Cómo es la agenda de hoy? Hoy, esto, ¿me entendés? Que es uno de los temas que me van a detectar. ¿Cómo es que se marcan las agendas? Digamos, hay agendas que las ponen los medios y la gente las adopta rápidamente y no. Por ejemplo, lo que está dominando estos días, digamos, de importante, creo yo, es la marcha de mañana que se va a hacer en el Congreso, ¿no es cierto? Sí. Ni una menos, sí. Ha pegado esa campaña, se ha instalado en la gente, en todos lados, ha salido y supuestamente mañana va a haber muchísima gente. Uno se pregunta... ¿Vos viste cómo, sabés cómo nació esa campaña? A ver. Un grupo de periodistas, mujeres, empezaron con el hashtag ni una menos... Y eso empezó a tener relevancia dentro de los periodistas, la empezaron a agitar, hablando como se habla ahora, y empezaron a aparecer personajes que le dieron un impulso mediático y masivo, si se quiere. El tema de la masividad es que de repente lo tenés a Marcelito Tinelli diciendo ni una menos, o a Bernie diciendo ni una menos, cuando sabemos que son la cabeza de la mafia de trata de blancas a la República Argentina, ¿no? Es como que salga Sofovich a decir ni una menos. Bueno, si estaba lo ponía en el cartel, seguro. Claro. no está, ha sido un Jenga con ni una menos, digamos, en cada pedacito de madera ni una menos. Sí. Pero es notable, digamos, me parece más que positivo realmente la campaña, ni una menos, ni uno menos tampoco, ¿no? Digamos, desde todo punto de vista. Pero digo, ¿cómo pegan la gente o no? ¿No? Y ahora, digamos, pegar, por ejemplo, lo que hizo de Narváez el otro día, le pegó una trompada a un periodista, ¿cierto? Que le rompió la boca, qué sé yo, que tuvo que pensarse, fue con un patobica, le pegaban el piso, le sacaron fotos al tipo mientras estaba y demás y se fue. Le pegó hasta que lo dejó desmayado. Claro, ¿no es cierto? Entonces eso debería estar en agenda, digamos, ¿no? Desde un punto de vista, y no lo está. Ahora, digamos, imagínate que si Aníbal Fernández va a le pegar una trompada, será un desastre. Digamos. Si lo escupe a alguien, será un desastre. O cuando Capitanich rompió un diario en delante de todo, dijo que era un acto de violencia. Sí, digamos, y este tipo va a escupe la boca y no pasa nada. Y sigue siendo candidato a gobernador el tipo y no pasa nada. Y no entra en agenda. Ahora volvió, la Nata volvió el domingo y pone en agenda el tema Nisman, vuelta a la agenda del tema Nisman, ¿no? Hay que ver, digo, a mí no. Me intriga es cómo prende la gente nosotros el tema de la agenda, digamos, en este caso lo de mañana lo hable al menos como una cosa simbólica, una política activa directamente, bueno, a ver qué pasa, a ver cuánta gente va, en qué incide el día de mañana esta gran movilización que va a haber, esta gran movilización que hubo mediáticamente. Ahora lo otro, esto que no entra en la agenda, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Yo me acuerdo en otra época, no sé, entraba en la agenda el Riego País. Claro. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Cuando venían los muchachos del Fondo Internacional, que se bajaban del avión y decían, el Riego País ahora es de... Y era como, ¡oh! Un disparate. Y era como una especie de lotería cotidiana. Sí. ¿Cierto? Bueno, te pasaban el loto, la quinela y el Riego País. Digamos, ¿no? Bueno, la agenda todos los días. Después estaba el dólar blue. Bueno, ahora evidentemente el dólar blue todo eso está durmiendo para ahora. Realmente no está en agenda. Esto me asombra siempre, el tema de la agenda. ¿Cuáles son los debe haber muchos estudios seguramente, pero yo como hombre de la calle que camino, uh-huh. Yo pensando, ¿cuáles son las cosas que nos prenden, nos vacunan, nos ponen en agenda y cuáles que no? ¿Qué cosas se originará para que horizontalmente, digamos, después eso viene vertical primero, se ve cómo se expande horizontalmente, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí, sí, sí, la me parece que la clave o una de las claves de lo que estamos charlando es, sí. Se sabe que de Narváez también tiene una pata en los medios, o sea, es medio claro. Dueño de algunos de América, bueno, pero ¿no? Ponerle de algunos medios, digamos, pero otros medios se podían agarrar y decir, che, esto es un disparate lo que pasó. Pero entre ellos no se pisan en la cola, ¿vio? Claro, pero muy obvio, muy recontra obvio esto, digamos, ¿no? Es como que uno dice, pero ¿cómo es que prende y no prende? Bueno, en fin, pasarán los días y veremos. En el medio de esto, la semana pasada no estaba, no estuviste con una ausencia amorosa, me dijeron, no sé, o me equivoco. El martes, ¿qué me pasó el martes? Me quedé dormido. Me quedé dormido. No escuché el teléfono y me desperté a la una y media. No lo podía creer. No, es una necesidad importante. Sí, sí, sí, me quedé re apolillado. Está bueno decir la verdad, aparte. No, aparte estuve deprimido todo el día de que falté a sándwiches por quedarme dormido. Porque si vos decís, estás enfermo, no sé, claro. Se te desarmó la bicicleta cuando venías. Acá todos venimos, imagínate, pase lo que sí. Pase, como vos. Vos estás sí, ahora, sí. No sabemos ni en qué calle estás y estás al aire, ¿viste? Sí, y faltar por quedarte dormido es como una soncera. Bueno, pero habría que ver por qué esa necesidad imperiosa de quedarte dormido. Porque yo me imagino... Yo porque por ahí me tengo que levantar, siempre los martes me levanto a las 7 de las 7 de la mañana, 7 más cuarto, y pongo dos despertadores, por ejemplo, ¿no? Dos relojes. Y me imagino, uno se levanta tarde, o si tengo que grabar, si tengo que filmar, y me dice, tarde me agarra un ataque. Claro. Digamos, ¿no? Ahora, está bueno esto también de repensar, porque hay días que no hay que hacer nada. La agenda sería no hacer nada. Vos imagínate una idea, pero la agenda no es que la pongas vacía, sino no hacer nada, específicamente no hacer nada. Una especie de ocio creativo o de ocio curativo, digamos, ¿no? Que estaría bueno marcárselo como una obligación, ¿no? Así como uno dice, la obligación es pagar las deudas, pagar los impuestos, bueno, se va a llevar esto, ¿no? un día, de tener un día, agendarme el ocio. El ocio que estaría bueno separarlo de ver una película, ver televisión, ¿no? Exacto. No ser un pasivo de otras cosas, sino el ocio para uno, el ocio para el interior, el ocio para uno, digamos, sería, ¿no? Es una especie de campaña, ya que estamos en una menos, ocio para uno. Digamos, ¿no? Que uno de repente tenga esta posibilidad de, como sería como una mirada interior, un desenchufe, un decir, bueno, hoy no es imprescindible que yo esté haciendo tal cosa. El mundo va a seguir dando vueltas, y hoy me puedo sacar este peso de encima, que no es una irresponsabilidad, sino que es una decisión tomada sin, digamos, arriesgar el equilibrio de los demás, ¿no? Es una especie de disparate que tiro en el medio de este día nublado, y para desagendarme un poco de todas las obligaciones diarias y decir, ¿por qué no agendarse un día de ocio? Pero no un domingo, un día especial, que uno dice, no, este día no trabajo, no, este día tomé la determinación de que me parece a mí, a veces inconscientemente, lo que uno le pasa. Hay clases con los alumnos que vienen cargados con ganas de hacer 800 cosas y en realidad digo, bueno, hoy no vamos a hacer nada. No, pero ¿qué hacemos? Hoy no vamos a hacer nada. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Nada. Y se quedan como diciendo, pero este tipo está loco. No lo pueden creer. Claro, pero está genial. Hay un momento, y después lo agradecen, porque estoy diciendo, y les pasó de todo. Cuando no hicieron nada, les pasó de todo. Y esto parece como que a veces es positivo, ¿no? O sea, decís, bueno, no hago nada, y te empiezan a pasar cosas. Cuando quiere que pasen cosas, y presiona para que pasen cosas, y hace un montón, que hace como el gran Boy Scout de la vida, dice, loco, el mundo sigue andando vueltas. Además, como decía el gran Charlie García, desenchufa el cable del parlante, ¿viste? Y la música sale sola. Sí. Es difícil encontrar un día para uno a veces. Bueno, porque uno se encuentra con uno también, y hay que ver si uno tiene ganas de eso también, ¿no? Claro. No me quiero volver ni Jorge Bucas ni Pablo Coelho. Sí. Pero no, pero es primero ser, me parece, tener la... Está bueno saber sus responsabilidades también, porque nos pasa... por ejemplo, acá en el equipo que tenemos en Sándwiches, claro, sabemos que si alguno o alguna tiene que faltar algún día, hay un equipo que, claro, que va a seguir funcionando. Otra cosa es decir, che, me voy un mes a Jamaica y vuelvo cuando más o menos se me acaben los dólares. Digo, una claro, cosa es faltar un día, otra cosa es colgar a un equipo de laburo. Claro. Bueno, pero tenés un respaldo ahí. Ahí hay un respaldo. Sí. Y eso está bueno para todos, no solamente para vos, sino para todos. Hay un respaldo para los oyentes también, que hay un respaldo, hay un montón de resortes que empiezan a saltar cuando no está todo esto, y eso también da una tranquilidad de prescindencia y de importancia. A veces uno se vuelve importante porque es prescindible. En realidad uno es importante igual siendo prescindible, y eso le da también, le da valor también al ser prescindible, porque uno dice, no, pero pará, porque esto se puede... Entonces, vamos a darle importancia mientras esté. Sí. Estoy muy profundo, estoy metafísico. Sí. ¿Te puedo sacar de la metafísica? Dale. ¿Querés hablar más cosas? No, decime lo que quieras. A mí me gusta mucho hablar con vos porque a veces una de las cosas que siempre me marcás es que no está bueno hablar mal de alguien. Ajá. O nombrarlo al Pepe, ¿no? Nombrar a alguien para darle... Sí. Pero pasó algo muy gracioso que no me quiero reír de él, pero es más fuerte que yo. A ver a quién. Enrique Iglesias tuvo una experiencia religiosa. Ah, con el dron. ¿Vos viste eso? Pobre muchacho. Venía el dron, que él le saca foto a las fans y qué sé yo, y sí, el goma agarró el dron y se cortó los dedos. No, increíble. Ah, pero se lo cortó de verdad o se lo lastimó. Se está todo sangrado acá en el video. Igual el tipo siguió haciendo playback hasta el final del show, porque es lo que hace. Entonces, como que él seguía moviendo la boca, qué sé yo, el show siguió. Y cuando terminó, el manager le dice, loco, estás perdiendo sangre como loco, no pasa nada, dijo Quique. Compro, ¿cuánto está la sangre hoy? Claro. Claro. No sé si esto para darte pie, en realidad, es gracioso lo de Quique, pero lo bancamos, no nos vamos a reír de él, si no son esas cosas, de la tecnología, ¿cómo se nos metió el dron en la vida? No, es increíble eso. Bueno, parece que el tipo está entretenido en el show, como se aburre con sus canciones, el tipo está jugando con el dron. Pues yo no me quiero imaginar lo que viene en el futuro, o sea, si aparece un dron en el medio de un lugar cerrado, ¿no? Claro, porque digamos, yo no me voy a olvidar nunca uno de los recitales de una de las giras de Michael Jackson, valga las diferencias, pero que el tipo termina el show, Michael, se sube a un traje espacial y sale volando por arriba del estadio. Un disparate mayúsculo, un disparate mayúsculo. ¿Y Quique quiso hacer algo parecido? Me está hablando de Maradona y Mau. Espera, que voy a saludar a mi hijo que está acá. Hola, espera. Diciendo por la. Pues después hablamos. Escúchame. Esto está cerca del barrio de Castro. Me estaba acordando del programa que hizo Mauro Viale con Maradona hace muchos años. Maradona volvió de la droga, y yo estaba flaco. Antes del Maradona en Canal 13. Sino un programa imposible con un nombre. Y hacían volar el programa Mauro Viale con Maradona. Hacían volar a un tipo dentro del estudio. ¿No sé si se acuerdan de esa paparruchada? No me acuerdo. Es que es una cosa imposible. Yo era un tipo con dos matamoros más o menos atrás agarrado la espalda. Y le venía el tipo volando. Mauro viene de la cara hasta las 8 de la tarde. Ahora vamos a ver volar en vivo. En vivo y en directo. Impacto se llama, que los programas. Bueno, parate. Digamos, esto un poco nos aleja, como hace este chico, como dijiste vos, ¿cómo se llama? Iglesias, sí. Un poco lo que es escuchar música, ¿no? O sea, vamos a divertir también con toda la tecnología, hola, ¿cómo estás? Con toda la tecnología, pero escuchemos un poco de música. Lo que va a aparecer el dron, lo artificial, la pantalla, todo, para sacar un poco de lo que no hay nada nuevo para decir musical. Entonces hay que meter un montón de tecnología, supongo yo, pero sacando sí. Igual, viste que, digamos, hoy en día cualquier evento así en un estadio, qué sé yo, viene con fuegos artificiales, con toda la historieta, que es tal vez la diferencia de ir a ver algo en un club chico, ir a ver un mega espectáculo. Pero bueno, meter el dron en cualquier lado, ¿viste? Claro. Cualquier lado. No, y bueno, y te podía haber sacado la cabeza también, ¿viste? Bueno, eso ya hubiese sido otro precio, digamos, ¿no? Chicos jugando en el medio de una fiesta, o sea, tienen un cumpleaños de 15 más o menos, y a recitar para muchísima gente. Es como que a mí me hace sensación, digamos, la tecnología está fantástica para meterla, para hacer cosas como uno ve en internet, activo y más, pero digamos, cuando se vacía el contenido, cuando la tecnología no hay un contenido abajo, es un plomo, para mí, yo me duermo, digo, bueno, ¿qué más hay? Se hace una bomba fantástica de meter un contenido con tecnología, una bomba muy difícil de, digamos, de superar. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo sí, anda? Bien. Seguí saludando gente. ¿En qué río estás? Antes de cortarte, ¿en qué barrio estás? ¿En dónde? ¿Vos, en qué barrio estás? ¿Cómo que estoy? ¿Ahora? Sí. Ah, la hora son la una menos 10 pasada. Estoy perdido yo. Yo digo que estamos hablando del dron. ¿No hay que te reír, María? ¿Estoy medio como loco, no? ¿En qué barrio? ¿En qué calles? Ah, perdón, qué volví sordo. El hombre está grande. Un código Vallese, estoy en la esquina de casa. Venía caminando por Vallese, acá hay mucho tránsito. En esta calle Pujol, que este es un barrio hermoso, tranquilo, claro, de varias barrias, de casas bajas, pero Pujol está medio como avenida, vienen con montón. Este es uno de los pocos barrios que está privilegiado gracias a la lucha de los vecinos, ese caballito, los vecinos de gente grande, que no se puede edificar más de 9 metros de altura. Entonces, hay 80 manzanas que están cubiertas por esta ley que los tipos pelearon y nosotros apoyamos. Estos tipos eran un grupo de gente grande que dijeron, acá no se edifica más. Ah, qué bueno que, eso. No sabía, eso, no lo tenía. Siempre es un grupo de gente así porque sí y demás. Siempre se junta un montón de gente. Yo me acuerdo durante años, yo he participado usando el micrófono, ayudándolos desde allá. Pero todo el valor lo tiene esta gente, Mario Ibín, y un montón de gente más del barrio, que se cansaron un día de que viniera a poner edificios y demás. Entonces se logró una ley. Bueno, igual que lograron, por ejemplo, lo de irse importante acá en el barrio. Viste que en la cancha de Ferro, detrás de la cancha de Ferro, hay un enorme lugar lleno de contenedores de ropa, que lo usa una empresa ligada, obviamente, al gobierno de la ciudad, y que no pagaban nada y tenían todo ahí guardado. Ahora lo declararon que lo tienen que sacar de acá, y que no se puede el shopping, porque están peleándose años para meter el shopping. Todos los años, para diciembre, cuando está todo así por destapar, aparecen de vuelta el grupo Irsa para poder hacer un enorme shopping acá en las playas de Ferrocarril que dan entre Yerbal, entre Avellaneda, Esto Álvarez y Martín de Gancha. Sí. Detrás de la cancha de Ferro. Y este grupo de gente, ese caballito, más otro grupo también de comerciantes de la zona, dijeron que colapsa todo hacer eso. Pero siempre hay que estar atento y apoyando a esta gente. Está buenísimo. Cuando puedas mandarnos la data, te vamos a dejar en este hermoso instante. Sí. Te queremos mucho. Se escuchó medio entrecortado hoy, pero está muy es bueno. Raro siempre... lo que está pasando hoy. Ay, es como raro. En el medio, de repente se escucha un... No sé si vos lo escuchás también. Bueno, pero sí, todo el tiempo se escuchó, pero los conceptos, algunos conceptos quedaron. Llegaron. Sí, suficiente claro. Con eso. Estoy feliz. Bueno, te mando un sándwich hermoso para el mediodía. Yo me voy a hacer un sándwichito también muy rico, haciendo este hermoso programa que todos los martes me llaman y puedo compartir de vuelta al aire con toda la gente. Abrazo grande. Abrazo grande, Gustavo Mazó, pasado nuestro delivery de todos los martes.